hemos finalizado la semana pasada con la capacitación docente, que la hemos denominado Construyendo una mirada psicopedagógica de la prevención. Este es el resultado de un trabajo conjunto con Jefatura Distrital de Educación, con Gabriela Eugui como coordinadora y con el resto de los inspectores. Lo que hicimos fue un trabajo de evaluación en relación a los docentes que estaban capacitados en el área de adicciones. La capacitación constó de 3 encuentros donde trabajamos diferentes temáticas, abordando fundamentalmente las inquietudes de los docentes y aportando herramientas teóricas y prácticas para la intervención con los alumnos. Uh-huh. El proyecto final, es decir, el resultado de la capacitación, es la presentación de un proyecto de parte de los docentes preventivos, y la respuesta y el efecto inmediato que nosotros vamos a tener es que tendríamos 50 proyectos educativos circulando en las escuelas preventivos de adicciones, ¿no? Eso es altamente positivo, imagino, ¿no? Sumamente positivo. Nosotros desde los CPA de toda la provincia tenemos como objetivo fundamental profundizar lo que es la prevención comunitaria y la intervención comunitaria. Por eso trabajamos con las escuelas, con organizaciones barriales, con otras instituciones, porque sinceramente estamos convencidos que de la única manera que podemos tener un buen resultado, un resultado óptimo, tiene que ver con la intervención conjunta con otros, ¿no? Esto no es solamente una problemática que toca directamente a una sola institución, sino que nos toca y nos involucra a todos como sociedad. Claro que sí. Es importante, imagino, también el tema de tomar conciencia, ¿no?, por parte de la sociedad, el trabajo mancomunado de todas las instituciones y de los vecinos, la ciudadanía, de tomar conciencia en la importancia de atender estas cuestiones. Sin duda. Mira, nosotros casualmente estábamos trabajando en los encuentros con los docentes y les acercábamos datos estadísticos que la verdad que a la hora de trabajar son un dato interesante. Nosotros tenemos una última encuesta realizada a fin del año pasado que nos da que entre los 16 y los 65 años de población encuestada a nivel nacional, el mayor número de sustancias consumidas son las drogas legales, es decir, alcohol y tabaco, que nosotros consideramos que es la fuente de inicio o de entrada de posibilidad que aumenta el factor de riesgo del consumo de drogas ilícitas. De hecho, los números son alarmantes, ¿no? La población o los jóvenes que consumen drogas legales, como es el alcohol fundamentalmente los fines de semana, aumenta considerablemente el riesgo del consumo de otro tipo de sustancias. Por eso consideramos que es importantísimo el trabajo conjunto y poder desnaturalizar de alguna manera el consumo tan arraigado que tenemos en nuestros jóvenes de fundamentalmente de alcohol, ¿no? Claro. Licenciada, en virtud de lo que está usted manifestando, por ejemplo, el poner límites en los horarios para el consumo de alcohol, el poner algunas restricciones, ¿ha mejorado la situación en los jóvenes? Ha organizado de alguna manera. A mí me parece que en este punto el Estado tiene que intervenir, sin duda tiene que intervenir organizando y pautando diferente tipo de lineamientos para poder organizar no solamente a toda la sociedad, sino también a las familias. Nosotros vemos que los resultados siempre son a largo plazo, nunca se ven en esto resultados inmediatos. De hecho, cuando uno habla de prevención o de capacitación, siempre los resultados son a largo plazo, pero sin duda el Estado tiene que intervenir en todo sentido, desde las instituciones, desde el gobierno, para poder pautar y reglamentar estas cosas que, sinceramente, al estar tan desregularizadas, el riesgo para los jóvenes se hace mayor. Seguro, y mencionó también esto de los resultados a largo plazo y la familia, ¿no?, que al igual que la educación, que la escuela, cumplen roles fundamentales. Sin duda, nosotros la experiencia nos da cuenta que el trabajo conjunto y cuando el compromiso no solo viene de parte de la persona que consulta, sino también hay una sensibilización por parte de la familia, los resultados son más que interesantes y son muy positivos. Acá, sinceramente, nosotros tenemos una responsabilidad fundamental como institución, que es garantizar al menos el acceso o la posibilidad de acceso a tratamiento y garantizar de esa forma la igualdad de posibilidades para los jóvenes. Digo, me parece que nosotros tiene que ser nuestro objetivo y lo que tiene que guiar nuestro trabajo día a día, ¿no? Poder garantizar de que todos los chicos tengan acceso a poder tener una vida un poco mejor cada día. Claro, la inclusión social, todos esos factores que influyen también en que los chicos tomen otros caminos, ¿no? Cuando se habla de contención, del deporte. Sin duda, sin duda. Para articular con áreas de los municipios que tienen que ver con desarrollo, con producción, con las áreas sociales, eso no puede estar, es decir, intervenir en una política pública de adicciones desconectada del resto de las áreas de un municipio, sinceramente es una tarea infértil, ¿no? No lleva a buenos resultados. Sin duda hay que trabajar articuladamente. Se viene llevando adelante en el municipio, tienen la experiencia de contar con el programa Envión, que viene dando sus buenos resultados, y esto también pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, órbita a la que la Subsecretaría de Adicciones también pertenece, y sin duda el objetivo de esto es focalizar y fomentar la inclusión y la participación de los jóvenes, ¿no? Garantizar un poco la igualdad de posibilidades de la que te hablaba. Seguro, claro que sí. Licenciada, bueno, en Olavarría, realizando alguna tarea en especial, recorriendo el servicio. Sí, habitualmente yo cada 15 días estoy recorriendo los CPA que tengo a cargo, que es Azul, Olavarría y Tapalqué. La idea es coordinar con los coordinadores del centro y con el resto del equipo, las intervenciones a seguir, las intervenciones en los barrios. El CPA de Olavarría viene llevando adelante tareas muy interesantes con los centros de adultos, en los barrios donde se ubican estos centros de adultos, trabajos barriales, llevan adelante también tareas con grupos de padres, con grupos de proximidad que le llamamos nosotros, espacios terapéuticos, y la verdad que la idea es un poco llevar adelante una articulación entre lo que sucede en cada centro y poder articular a la realidad de la región también, ¿no? Claro que sí. Bueno, ojalá también esta nota sirva para que todos tomemos un poquito más de conciencia y entre todos podamos colaborar con este tipo de instituciones. Yo agradecerle muchísimo este contacto con Radio Olavarría. Cómo no, a disposición. Esto es obviamente un mensaje para la comunidad. El CPA es un servicio que está para todos y para todos aquellos que necesitan asesoramiento y contención en relación al tema, familiares, amigos y personas afectadas directamente por el consumo problemático de sustancias, cuentan con un lugar en su ciudad para ser atendidos. Hoy por hoy, licenciada, y con esto sí prometo que la dejo libre para que siga desarrollando las tareas, ¿cuál es por ahí la droga que más preocupa, más allá de lo que contaba de lo permitido? Sí, en realidad es la droga, en los jóvenes es la droga más consumida, ¿no? El alcohol, y cuando me refiero al alcohol, va sigue casi siempre asociada al consumo de pastillas y de algún otro tipo de sustancias psicoactivas, ¿no? En los jóvenes aparece altamente crecido el consumo de marihuana, y bueno, la cocaína, si bien también se presenta, no es, al menos en las consultas que nosotros tenemos y la gente con la que nosotros trabajamos, los números son más llamativos en lo que tiene que ver con el alcohol y la marihuana, y bueno, en algunos casos cocaína también. Pero bueno, eso en realidad va variando también de ciudad a ciudad, ¿no? Es decir, cada vez que uno traspasa la frontera de una ciudad se encuentra con una realidad diferente en respecto del consumo de sustancias. Me parece que lo importante es poder entender que esto nos afecta a todos, que el consumo de sustancias está bastante, es parte o forma parte de nuestra realidad ciudadana, y que con eso tenemos que abordar todos conjuntamente, ¿no? Una respuesta.